diferencias. Catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado al trapo. Sin marzo ruda, recatado al trapo. Guitarras delincuentes, recatado al trapo. Cerveza caliente, la sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. Acoples guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado al trapo, sin manos cornudas, recatado al trapo. Guitarras delincuentes, recatado al trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado el trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado el trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado el trapo. Cerveza caliente, Sí, señor, rock a todo trapo 2013. Muy buenas. Aquí estamos, Irola Irratia. Programa que corresponde al 5 de enero 2013, primer programa del año para rock a todo trapo. Bueno, para hoy como plato fuerte, pues tenemos la presentación del nuevo trabajo del último que cierre, disco titulado La Rutina del Miedo. Escucharemos ese nuevo disco de la banda de Castellón, pues escucharemos unos cuantos temas. Y para empezar hoy el programa vamos a escuchar un poco de punk desde Galicia, desde Ferrol, esta banda que se hacen llamar Lee Van Cleef. Y bueno, pues esta es una canción que viene en un single compartido con el grupo Vigilante Gitano de Madrid, single del sello Rumble Records. Y bueno, la canción se titula Yo me corrí delante de los grises, así que vamos con ellos desde Ferrol, Lee Van Cleef. Quiero ser represaliado, que me pongan de verano, no volverme una manita, sin comerme una paliza. Quiero suerte, me he dejado por esbirros del Estado, sin tener asuntos turbios, con la cuña sin disturbios. Rezar en la vida, con la luz de ascensor. Son las botas de la gente que roba mi corazón. Y te imagino mi futuro cacheado contra un muro. Me ha castigado mi existencia, mi despertar en urgencias. Su dormido policía me pondrá una mercería. Que me siente en su regazo y que me corra con mazos. Pasar en la vida que reluce más que el sol. Son las botas de la gente que roba mi corazón. Son las botas de la gente que Ahí está el sonido de Lee Van Cleef. Y bueno, vamos a continuar con algún grupillo más que aparece por aquí en el recopilatorio Galician Bizarre. Que bueno, ya estuvimos creo comentando algo con Alberto cuando hicimos el anterior programa, ese fin de año. Y bueno, sí, vamos a escuchar a la misma banda, Lee Van Cleef, pero en este caso con una de las canciones de esa canción que aparece en ese recopilatorio Galician Bizarre. Se titula Haciendo llorar al niño Jesús. El caso es que entonces cesó la independencia de los salios respecto de Roma. Pero tengo una duda, papá. Estas tribus eran de los francos y los francos eran alemanes. Pero, ¿por qué meterán a los niños en política? Los francos eran de Galicia, hija del Ferrol. España se la pasa por ti, en un concierto de Lee Van Cleef. Estamos aquí para darle pelús, hacemos llorar al niño Jesús. Estamos aquí para desaparecer, que Ferrol gonna rise again. Somos judíos, somos de poder, pero eso no nos va a detener. No hacemos heavy, no hacemos blues, hacemos llorar al niño Jesús. Estamos aquí para desaparecer, que Ferrol gonna rise again. ¡Rascale! Vamos aquí, vamos a entender que Ferrol gonna rise again. Pasamos totalmente de la revolución, preferimos la televisión. Le admiramos nuestra salud, hacemos llorar al niño Jesús. Estamos aquí, vamos a entender que Ferrol gonna rise again. Viendo llorar al niño Jesús, viendo llorar al niño Jesús, viendo llorar al niño Jesús, viendo llorar al niño Jesús. Estamos aquí, vamos a entender que Ferrol gonna rise again. Bueno, sí señor, ahí estaban Lee Van Cleef, una banda punk desde Galicia, Ferrol. Bien, seguimos, cuatro tragos para empezar el año. A puntito está ya de publicarse su nuevo disco, titulado Otro Beso de Judas. Y bueno, pues la banda de Ezkerraldea pues está ya con ganas de presentar el disco. De hecho, el disco se va a presentar en Portugalete, me parece que es el 24 de enero o así, en la sala Dink. Y bueno, cruzamos los dedos para que el disco esté físicamente ya disponible, para que todo el mundo se haga con él y disfrute de este segundo trabajo, o tercero según se mire, después de que grabaran su primera grabación maquetera, de este nuevo disco de cuatro tragos, que trae 11 temas. Y bueno, vamos a escuchar alguna canción así de adelanto, que bueno, antes de que lo presentemos como debe ser aquí en el programa, pues vamos a escuchar alguna cosilla, como por ejemplo esto que se titula De Postal, creo que es la canción que abre el disco, y aquí la tenéis. Mirar atrás, eso va a continuar, consumiendo tu verdad, estarás. Se olvidarán de ti, de tu forma de actuar. Nunca supiste vivir, solo hablar. La amenaza del Star System. errores de ayer. No hay nada, nena, que te devuelva tu poder. Princesa sola en un andén oscuro. Se escapó para siempre entre botellas vacías. Y en la radio una emisora que hace años te avergonzaría poner sin mirar atrás. Sí, señor, aquí está lo nuevo de Cuatro Tragos, este temita que acabamos de escuchar titulado De Postal, y bueno, sin duda este disco, nuevo disco titulado Otro Beso de Judas, pues es un firme paso adelante para esta banda muy cercana a nosotros. Los Cuatro Tragos Rock and Roll desde Portugalete, margen izquierda. Vamos a escuchar una canción más, un tema que han elegido, pues podríamos decir como single, ya que han grabado un videoclip de esta canción titulada Junto a Ti, entre paréntesis, pervirtiendo. Así que vamos a escucharla y aquí la tenéis. A caballo perdido por los parajes de un Edén, en que la decepción es la compañera fiel. Sembrando no recoges más que integridad de pastel. Una vida haciendo de resucitar viejos sueños. La manera perfecta de caer. Me la suda si mi ego pone jaque la función. La bandera pirata ondea en mi balcón. Perdiendo de esta hipócrita verdad. Vamos a liarla cuando otros abandonan. Y a ver al fuego a este bar. Es mejor salir por bajar que aguantar miseria aquí. O vivir uniformado, aprendí a morir junto a ti. Nuevos héroes, vieja ley. Mandan postales inertes desde los tiempos de Dylan Play. Leyendas inconsistentes. Flores de temporada en el desplegable central. Sin vida suficiente marcan otro ideal. Por fin estarás de moda. Te desbordará la ilusión. Tus minutos de gloria y su atención. Y por fin veremos pasta. Y nos rondará el error de olvidar nuestras raíces. A otro son. Bueno, gran tema este, Junto a Ti, pervirtiendo Cuatro Tragos nuevo disco titulado Otro Beso de Judas. Y nada, lo he comentado, que en breve estará ya el disco disponible físicamente, el nuevo CD, y su presentación será en la Sala Dink de Portugalete el 24 de enero, si no me equivoco, que creo que es sábado. Así que adelante Cuatro Tragos y seguimos adelante desde Rock a Todo Trapo, Irola Irratia, en este primer programa del año. 2013. Bueno, vamos a escuchar a Soul Gestapo, a esta banda de Santander, aunque sea, vamos a ir con un temita de su nuevo trabajo, que no sé si está ya editado o está a punto de editarse. Creo que está ya disponible a través del sello Rufus Recordings. Y bueno, esto se titula What is Wrong, y Y suena así lo nuevo de Sul Gestapo, que enseguida os lo voy a colocar. Aquí lo tenéis. Mucho Soul Gestapo desde Santander, siempre con esa calidad rockera de esta banda. Y este nuevo trabajo que se titula King of Fools, y creo que es digamos un mini, o sí, como si fuera un mini LP o así, con como con 6 temitas, una cosa así, un EP largo. Y bueno, pues ahí quedaba esa canción. Ya estaremos un poquito también al loro de este nuevo disco. De momento podéis escuchar alguna canción a través del Bandcamp, de la página Bandcamp de Sul Gestapo. Vamos a seguir en Santander y vamos ahora con lo nuevo, en este caso de Ídolos del Extrarradio, de esta banda que bueno, también nos lleva sorprendiendo en los últimos años con sus grabaciones, con esa combinación de, no sé, de punk, de new wave, post-punk y bueno, letras curiosas. Y en este caso su último trabajo es un compartido, un split con una banda llamada Sierra Nevada, que creo que son de Madrid, si no me equivoco. Y bueno, pues cada banda aporta como 5 canciones o así. En el caso de Ídolos del Extrarradio son 5 temas en este nuevo disco, también reciente. Y vamos a empezar escuchando esto que se titula Jamás pienso frenar, lo nuevo desde Santander de Ídolos del Extrarradio. Inmensidad de un desierto ingrato. Mientras juegas a papás y a mamás, yo sigo con el pulso acelerado, asustado, porque esta vida me está empujando. Tropiezo y caigo y me está insultando el tiempo. Siempre se ha creído un tipo tan perfecto y no soy tu juguete de Navidad. Y no soy tu juguete de Navidad. Por querer escapar, oh, dime cuántos huesos estás dispuesta a moler sin más. Y la distancia que medimos con los pies no es comparable a la distancia que tuvimos que poner contra toda voluntad. Entre los dos, dame basura, dame velocidad, velocidad. Aunque me empujes, jamás te vas a frenar. ¿Por qué? Estupendos como siempre, ídolos del extrarradio. Bueno, este es un nuevo trabajo, ese compartido con la banda madrileña llamada Sierra Nevada. Y bueno, vamos a escuchar una canción más, vamos a escuchar esto que se titula Cagar y Volver. Y aquí lo tenéis. No hay temor, solo chicas perfumadas son rencor. Las tendencias sobornables del amor. Escúpelo, escúpelo, olor a Dios. Hubiéramos en la calle sin perdón por abandonar nuestra suerte en un rincón más oscuro que el infierno. ¿Cuál es tu rol en la ciudad donde se pudre un corazón? Eres un payo, un tipo arrebatador. Esta ciudad que te domina se demuestra tan sumisa. Tarjeta Visa. ¿Cuál es tu rol? Evolución considerada como siempre una traición a los valores moldeables de la unión de los chicos de la calle. Sé quién soy. Cuatro acordes y un rezo hacia el punk rock. Un puñetazo por si tienes un valor de juzgarme por la calle. Otra canción. Chico conoce a chica en un salón. El clásico baboso encantador. Se hace la tonta en las esquinas y su novio ni la mira. Juega con cocaína, es excedor. A sucio rico, cerdo conservador. Desde hace años me dedico con pasión a acostarme con sus hijas y limpiarme las cortinas. Pero hoy ya no aguanto tanta pija. Bueno, pues sin duda muy buena impresión en este nuevo trabajo de Ídolos del Extrarradio, un LP compartido con Sierra Nevada, y son 5 temitas por parte de Ídolos del Extrarradio desde Santander. Bien, seguimos, vamos a escuchar a una banda del sur que son La Plaga, pues ellos son de Málaga y bueno, pues le dan un poquito pues eso al punk rock melódico, al punk pop, y vamos a escuchar de su último trabajo, que es de este pasado 2012, pues un 5 temillas también. Esto se titula Solo un minuto. Son La Plaga. Ya sé que para todos es igual, que las cosas no me salen siempre, pero ya noto cómo me empiezo a asfixiar, y ojalá hoy no tuviera que verte, porque me quiero ir ya. No creo que ya aguante más ni un solo minuto en este lugar, y no sé dónde estará ese lugar donde nunca me llueva o me nieve. Cuando a las 7 tengo que trabajar, y ojalá no tuviera que verte, porque me quiero. Seguimos con La Plaga. Ya sé que piensas que todo es mentira, y puede que yo también piense igual, con todo lo que dejé aquel día. A veces no puedo ni respirar, lo que ya no puedo. Mirada que estás constantemente, o es hora de continuar. Sí, señor. Otro temita hemos escuchado de La Plaga, titulado Todo es mentira. Y bueno, pues esta es el último, la última grabación de esta banda de Málaga, de punk rock. Con la verdad es que me ha gustado la voz del cantante, así como personal. Y bueno, pues ya seguimos escuchando alguna cosita más de esta banda. Ahora nos vamos hasta San Juan de Puerto Rico. Un poco de garaje punk, Los Vigilantes. Bueno, esta banda grabó este que creo que es su primer LP en 2011, creo que se publicó en el sello Slovenly Recordings. Y bueno, creo que es un sello bastante metido en el sonido garaje y tal. Y bueno, pues como os decía, Los Vigilantes, desde Puerto Rico. Esto se titula Ven, vamos. Ojo, algo hemos hecho mal y lo tenemos que corregir. Aquí. Bueno, ahora sí vamos con Los Vigilantes y Ven, vamos. Seguimos con Los Vigilantes y ahora vamos a escuchar Échame la culpa. God. Ahí estaban los Vigilantes. Échame la culpa, no quiero cambiar, decían. Los Vigilantes desde Puerto Rico. Bueno, pues llegados a este punto vamos a ir con la novedad para hoy, que es el nuevo trabajo del último que cierre de la banda de Castellón. Este creo que hace ya su disco número 12 en estudio, porque luego tienen como tres discos en directo. De hecho, su anterior trabajo fue ese directo grabado en Latinoamérica. Y nada, pues la banda en este caso ha sorprendido, al menos a mí me ha sorprendido con un disco titulado La Rutina del Miedo. Un disco en el que han incluido nada más y nada menos que 16 temas. Y que bueno, si os digo la verdad, al principio me ha dejado bastante frío. Y a medida que lo he ido escuchando, pues ya me ha ido entrando, aunque hay que reconocer, o al menos bajo mi punto de vista, este disco no es fácil, no es de fácil escucha ni de fácil asimilación, por lo menos para la gente, digamos, para los seguidores de base del último que cierre, los de toda la vida, yo creo que va a ser un poco difícil de asimilar este disco. Y bueno, eso lo digo a día de hoy, que llevo escuchándolo pues como una semana o así. Y bueno, tampoco han sido muchas escuchas, la verdad. Pero bueno, creo que hay temas que sí están en la línea habitual de lo que puede ser el último que cierre, o de lo que se espera de ellos, o al menos de lo que venían haciendo en los últimos tiempos. Y luego hay un buen puñado de canciones que tienen otro aire, digamos más oscuro, y no sé, diferente. Ya no podemos decir que sea una banda de punk rock, digamos, aunque siguen teniendo temas en esa onda, y ellos anteriormente en los últimos discos ya venían haciendo unos temas más rockeros, más melódicos, siempre con mucha intensidad, pero quizás más alejados de lo que era el último que cierre en sus primeros discos. En cualquier caso, sigue habiendo sello el último que cierre y la banda sigue evolucionando, cosa que nos parece genial. Aunque ya os digo, un nuevo disco con 16 canciones y con un giro, con una vuelta de tuerca más en su sonido, pues quizás sea un poco excesivo, ¿no? Aunque a estas alturas tampoco vamos a esperar un mal disco de esta banda, lógicamente. Un grupo con una calidad y que llevan cantidad de años, no esperamos más que unas buenas canciones. Y otro cantar, otro asunto diferente es que guste más o menos. Eso ya... Así que nada, vamos a empezar a escuchar temas y vamos a empezar con la primera canción, que se titula Calma Quisiera, y que un poco retrata también, el disco en general retrata el momento actual que se está viviendo, ¿no? En el ámbito social y económico, y el último que cierre, que siempre han tenido ese tipo de letras, un poco de plantar cara y de mostrar la rabia, la desesperación, un poco, pues hoy más que nunca con la situación que se está viviendo, pues en este disco se refleja claramente en las letras, y Calma Quisiera es un buen ejemplo de este nuevo trabajo de la banda de Castellón. La Rutina del Miedo, el título genérico del disco, y se abre con este tema. Me da lo mismo. mismo quien gobierne se joderá mi vida. Ya sé que suena pretencioso, pero siento algo asqueroso. Veo el cinismo en las miradas de esos que nos piden calma. Calma a tu padre, tengo casa que pagar, tengo hijos que criar. Sí, calma a tu padre, tengo miedo. Sí, sí, calma quisiera. Bueno, contundente sin duda esta primera canción del disco, Calma quisiera, y bueno, pues sí, pues con un sonido, pues eso, quizás más pesado, ¿no? Y que protagoniza, pues, buena parte del disco, diferentes temas, pero bueno, que nadie se nos asuste, que bueno, también hay temas que llevan, pues eso, un poco la esencia de lo que ha sido el último que cierre, como el corte número 2, el segundo tema, La libertad se va a cagar, que yo creo que esta canción, bueno, a nadie puede decepcionar de los que han sido seguidores del último que cierre de toda la vida, porque es un poco más de lo mismo, ¿no? De lo que han venido haciendo y bueno, me parece una gran canción. Y eso, pues solo nos queda ir asimilando un poquito el sonido de esos temas que son un poco más pesados, más oscuros, y disfrutar de temas como este, que la verdad es que nos entró a la primera. Ellos pusieron tres temas de adelanto hace unos días, entre ellos este que se titula La libertad se va a cagar. Todos mentían, quieren Bueno, la libertad se va a cagar. Pues otro tema con una letra bastante, bastante explícita, ¿no? Y bueno, está sonando por aquí de fondo otro tema de este nuevo disco. Este se titula Es mucho pan para un jornal. Y bueno, creo que también es una canción que se escucha muy a gusto y que suena desde el principio así de bien. Yo jugaba en las afueras de una mínima ciudad, salpicándome del barro que era asfalto más allá. Me lavaban las acequias que regaban los naranjos, donde no llegaba el paso ni la fiesta patronal. Ni la fiesta patronal. Señor, esto ya es otro tema, ¿eh? Lo que pasa es que va prácticamente empalmado la Alameda. De tu condena, lejos del llanto, de Sí, bueno, esa canción titulada La Alameda, sin duda pues uno de los temas con mayor brillo melódico del disco, pues quizás el tema con más gancho y que entra fresco y a la primera, este tema que acabamos de escuchar, La Alameda. Curiosamente, una de las pocas canciones que no están firmadas por el compositor, digamos, habitual de la banda, que es Pedro, bajista del último que cierre, es el que firma la mayoría de los temas, como ha venido siendo, yo creo, así en toda la historia del grupo. Y bueno, pues esta canción, La Alameda, esta creo que es del batería, que también firma un par de temas en este disco. Y luego está Roberto, el CEO, que el cantante de la banda, que también ha compuesto letra y música de al menos dos o tres temas, creo. Vamos a escuchar uno de ellos, que además es una de esas canciones más difíciles de digerir y con un sonido quizás diferente, como es esta que se titula La Humanidad Apesta. Vamos a ir a por ella, aquí la tenemos. Sangre para la clase dominante y grande más. Desde luego el disco de sonido va potente, ¿eh? Y en temas de esta contundencia de rock metal, como este que acaba de sonar, se nota la buena producción del disco y tal. Poderoso, ¿eh? Bien, pues bueno, vamos a escuchar ahora Lejos, que yo creo que también es un tema, pues, que entra, a mí al menos me ha entrado bien, y que tiene un toque así un poco escatalítico mezclado con un poco con lo de siempre. Así que aquí está Lejos, el último que cierro. Estamos presentando su nuevo trabajo, La Rutina del Miedo. Hoy soñaré mientras me elevo, ¿a dónde voy? Se ve pequeño, pero es mejor estar más lejos. La realidad es un mal trago. Bueno, ahí queda eso, Lejos. Seguimos con el último que cierre. Vamos a escuchar una última canción, no sin antes recordaros que la banda va a estar en directo ya en breve, el viernes 11 de enero, en la sala Rockstar de Bilbao, en Gran Vía. Será el primer concierto de la gira de este nuevo trabajo, del último que cierre, así que, bueno, pues por una parte, espero de que no toquen demasiadas canciones de este disco, que toquen quizás pues 3-4 temitas de estos que hemos venido escuchando aquí ahora y que quizás son los que más se pueden digerir así a las primeras de cambio, porque como os he comentado, el disco con 16 temas, la verdad es que ellos lo han tenido claro. Si han decidido grabar los 16 es porque creen firmemente en las canciones, en el disco, a pesar de que, pues eso, de que quizás tengan un sonido más diferente, ¿no?, a lo habitual. Y nada, pues eso, que el 11 de enero en la Rockstar de Bilbao. Y bueno, y con la banda, que cada vez tienen más y más seguidores en Latinoamérica, algo que supongo que les llenará de satisfacción poder cruzar el charco de vez en cuando y ver cómo la peña allí se vuelve loca con el último que cierre. Una última canción del disco. Vamos a escuchar esta que se titula Se hunden, y bueno, pues una historia de fracaso, ¿no? Como bien indica la letra y tal. Hoy parece ser el día ese que tanto temía. Hoy sé que todo es mentira. Hoy sé que todo es huida. Que he cerrado mis ojos, he cerrado mi boca y tapado mis oídos. Soy cómplice pasivo, actor y espectador de una historia que cuenta fracaso, fracaso, fracaso. Fracasan las sociedades, se hunden con sus ideales. Fracasa la humanidad y no lo queremos ver. Un fracasado proyecto, perfecto en sus errores, genial creando horrores y astuto en su ignorancia. Cómplice pasivo, actor y espectador de una historia que cuenta fracaso, fracaso tras fracaso. Se cuenta fracaso, fracaso tras fracaso. Ahí queda este repaso que hemos dado a este nuevo disco del último que cierra, La Rutina del Miedo. Y eso, a la espera de verles en directo en Bilbao, ya veremos cómo va todo. Y nada, vamos a seguir ahora con PPM, con esta banda de Granada, veteranos donde los haya. Que yo creo que el disco sigue sin salir, disco último trabajo grabado por PPM, está pendiente ahí, está en el aire, grabado pues hace ya bastante, quizás un año o así. Y bueno, hay algún tema en la página de Bandcamp de la banda, como esto que se titula Regreso al Punk. Y bueno, aquí tenéis a PPM. ¿Dónde vas con vaqueros rotos, chupa de cuero y gafas de rock? Siempre poniendo caras muy raras y apestando a alcohol. Buscaré respuestas a mi rabia, tomaré drogas que me harán regreso al punk. No escucharás mis dedos en la radio, no me verás tocando en estadios. Me encontrarás tocando incluso en cualquier bar. Escucharé los Pistols y los Clash, gritaré los viejos eslogans. Con mi actitud desafiaré a todos y pronto caerán. Regreso al punk. Millones de ojos te vigilan al pasar, esperan silenciosos ver tu próximo movimiento. Espías programados no dejan de observar, te estudian y analizan, descifran tus pensamientos. Está más que claro, ¿no? Ahí estaban PPM y esta segunda canción que hemos oído titulada Cámaras de Seguridad. Bueno, pues esperemos que esto vea la luz lo antes posible, a ver si podemos disfrutar de este nuevo trabajo de esta banda de Granada que arrancó hace, bueno, yo qué sé, su primer disco creo que es del 94, creo. Y luego después de llevar unos años sin editar nada y tal, pues ahora han vuelto a las andadas y solo falta que el disco esté disponible ya para disfrutarlo. PPM desde Granada. Bueno, a ver que si podemos escuchar algo de Siniestro Total yéndonos hasta el año 93 y su discazo Made in Japan. ¡Gracias! familia, la familia, la familia, la familia, la familia, la familia, la familia. Ay, Siniestro Total, qué gran disco firmaron en el año 93, este Made in Japan, y bueno, vamos a escuchar esta canción a casa. Bueno, vamos a escuchar ahora a Airbag, a la banda de Estepona de Málaga, y con una canción de las que aparecen en el disco Versiones y Rarezas para Norbert y Cali, de este disco que salió en el 2010, pues eso, recopilando versiones y algún tema inédito, como es el caso de esta canción que vamos a escuchar a continuación, que se titula El Piso, y que a mí es que me encanta este tema. Vamos, la letra, como siempre, con esa... Con esa forma de escribir y de contar las cosas que solo Airbag tiene, que aunque seguramente a muchos os parece una chorrada después de escuchar lo que hemos estado escuchando del último que cierre, con toda esa crudeza de la cruda realidad, pues temas como este también ayudan a poner una sonrisa en la boca y a ver las cosas de otra manera. Así que vamos a escuchar El Piso de Airbag. He estado en el piso esta mañana a recoger algo que me faltaba. Menos mal que no estabas tú allí, aunque he visto otras cosas peores. Vaya, vaya, las historias de Airbag, de desamor y demás rechazos. Bueno, dejamos Airbag y vamos a escuchar un temita de Vindaloo Rockets, que no podemos olvidar al fantástico disco que publicó esta banda gallega, creo que de A Coruña, si no recuerdo mal, en el 2009, Digging Your Grave. Y ese es el tema también de esta canción que abría el disco, Vindaloo Rockets. Going down the sky. Qué bueno, Stop and Feel the Music, otro de los temas de ese discazo de Vindaloo Rockets del año 2009. Vamos a despedir el programa. Esto ha sido el primer Rock a Todo Trapo del 2013. Creo que ha sido bastante dinámico e interesante. ¿Qué vamos a decir? Y nada, y vamos a despedirnos con una banda de Barcelona que son Motosierras, y Y nada, vamos a escuchar de este disco que se titula Chainsaw Rock and Roll, pues un temita titulado Face of Death, que suena así. Con esto nos despedimos. Hasta el próximo programa. Rock a todo trapo. ¡Agur! Motosí.